buenos días. Bueno, hoy no puedes estar aquí con nosotros en directo, pero sí que nos atiendes telefónicamente. Sabemos que estás muy ocupado con esas clases de educación vial. Como decía Maribel, hoy vamos a hablar de la señalización vial, en este caso de la intermitencia, ¿verdad? La tan mal usada señalización hacia la izquierda, a la derecha, para indicar a los conductores que vienen detrás a dónde vamos a ir. Comenzamos por ahí, ¿no, verdad? Sí, porque estoy realizando algunos estudios, ¿no?, sobre la movilidad aquí de Santa Eulalia. Y, bueno, uno de los indicadores que, digamos, que tengo es también observar, pues, hasta qué punto, pues, realizamos las maniobras correctamente. Y para realizarlas correctamente, como no, hay que utilizar los indicadores de dirección, ¿no? Y eso es lo que, bueno, estoy haciendo actualmente, y me llama mucho la atención de que lugares, pues, tanto que si son conocidos, como puede ser la villa del núcleo urbano de Santa Eulalia, que más o menos el que vive aquí, pues lo tiene perfectamente conocido, sabe las direcciones como de las calles como son, pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta de que no se usa los indicadores, ¿no?, los intermitentes. Pues en principio ya calculo de momento el mínimo es el 80% de los conductores que realizan el giro que no lo indican. Así es, efectivamente, una gran mayoría de conductores que no lo indican y que además supone un peligro, ¿no? A veces un accidente un poquito más gordo, otras menores. Generalmente suele ocurrir en ciudad, ¿no?, en los cambios de sentido, sobre todo los cambios de dirección, donde al no indicarse hacia dónde vamos a circular, el vehículo que viene detrás pues no lo ve y automáticamente pues no frena y continúa la marcha y se produce el golpe, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que claro, el conductor que no lo indica solamente tiene una perspectiva, ¿no?, y es la suya. Él ve que bueno, en la calle, él ve el lugar donde va a realizar el giro. Él sabe además que tiene intención de realizar el giro, pero claro, él se conforma con eso y piensa que porque lo sabe él, los demás también lo van a intuir, ¿no? Y claro, el intermitente, justamente, pues su utilización es para indicar e informar a los demás de las maniobras que queremos hacer, y entonces el otro, ese demás, puede tomar su forma de conducir, la puede adaptar en base a ese giro, ¿no?, a esa maniobra que quiere realizar el otro vehículo. Claro, y es una información muy muy importante, muy precisa, y claro, que en un momento dado pues te puede dar tiempo, incluso si la has visto, a prevenir y evitar un accidente. Pero si tú no ves de ninguna manera y no crees que ningún coche vaya a girar, puesto que no pone intermitente, si gira, pues tampoco no te pilla desprevenido y no puedes evitar la colisión. Claro, efectivamente, es un tema ahí a trabajar, donde muchos de los conductores a veces cometemos esa infracción que nos parece muy pequeñita, pero a veces tiene más importancia de la que se le da. Las máquinas, los vehículos, cada vez están más avanzados, ¿no? Tienen muchos sensores, que si de sueño, que si de antideslizante, etcétera, etcétera. Todavía no ha salido al mercado, o sí, no, y yo lo desconozco, los vehículos que al girar el volante automáticamente pongan la intermitencia. Pero claro, ¿cuándo entiende un vehículo que está teniendo intención de girar a la izquierda realmente o que simplemente está haciendo un giro porque sí? No sé si me he explicado bien la pregunta, ¿no? Eso es difícil, porque más bien tendría que ir dirigido a leer el pensamiento del conductor, ¿no? Pero también te pondría otro ejemplo. Hay conductores que, bueno, señalizan o prevén el giro con antelación, pero hay otros que no, que lo deciden en el momento que llega al mismo giro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué máquina puede prever eso? Pues es difícil, porque cuando el vehículo se mantiene en su trayectoria recta, no puede prever el vehículo por sí solo que va a girar, ¿no? Ni que está girando, puesto que aún no lo hace. Bueno, es una técnica que por voz, quizás, la empresa, ¿no? Sí, de alguna manera, que bueno, la técnica avanza mucho y ya tenemos coches que circulan solos, ¿no? Que no hay incluso ni que conducirlos. Bueno, pues llegaremos no solamente a que tenga que adivinar si tenemos que hacer el giro, sino que realmente el vehículo circule ya solo, ¿no? Eso sería, porque a veces puede ser mentira, pero la máquina funciona mucho mejor que nosotros, aunque nosotros, las personas, somos los que inventamos la máquina, ¿no? Pero realmente es así. Claro, efectivamente, ¿no? Pero ¿cuál sería, Pepe, la manera de concienciarnos de la importancia de señalizar? porque como hemos dicho antes y tú bien has dicho, muchas de las veces no señalizamos porque se nos olvida, por despiste o ya por costumbre, porque mucha gente lo tiene como una costumbre mal adquirida desde el principio, ¿no? Sí, claro, es que ahí está el problema. Las personas que ya tienen una mal adquirida, pues una serie de pautas y comportamientos, pues difícilmente. Además, yo uno de los estudios que te he dicho que estoy haciendo es en base a ese comportamiento, ¿no? Me estoy dando cuenta no solamente la utilización o no de los indicadores de dirección, sino de cualquier maniobra, ¿no? De la propia circulación. Y me estoy, o sea, la conclusión que estoy llegando es de que, bueno, hay dos maneras de llegar a rectificar, ¿no? Esta forma de conducir. Una es a través de la educación, o sea, que tendrán que pasar décadas para que, bueno, los niños que ahora, la gente joven, que es la que más va aprendiendo, pues cuando haya pasado unas ciertas décadas, pues en base a esa educación vial que se está dando a los jóvenes, pues conseguiremos algún beneficio en esto. Y después la otra fórmula que hay es a través de la sanción. La sanción también es educativa, aunque algunos piensen en lo contrario, pero es educativa, solamente veo eso. Pero hay un intermedio ahí que va a pasar mucho tiempo de que no veo solución. No la veo porque además los datos de año tras año nos lo están demostrando, ¿no? Porque si fuese algo brusco, que se pudiese hacer muy rápido y con un beneficio efectivo, pues veríamos también que se reduciría mucho, mucho los accidentes, y eso no es así. Se van reduciendo, pero muy lentamente, ¿no? No. Entonces ahí está, el problema está en que no, la solución no es fácil. Ya, claro. Ahí hay un trabajo por delante, ¿no? Pero bueno, otra cosa que te iba a preguntar casi te más adelantado era sobre la denuncia que tiene el no llevar los indicadores y el alumbrado en correctas condiciones, ¿no? Y en perfecto estado de uso. Si nos para un agente y ve que tenemos un piloto, aunque sea un poquito rajado, que entra a la luz del exterior, eso hace que deslumbre incluso al que viene detrás y ya es motivo de sanción. Es decir, sí, los pilotos, bueno, los indicadores tienen que estar siempre en perfectas condiciones. En perfecto estado, además. Hay personas que incluso los pilotos pues los pintan con algún spray. Sí. Aparte de que el cristal, el mismo plástico, también puede estar deteriorado, que no se vea perfectamente la luz. Ya no solamente el no utilizarlo, sino que no ir comprobando si efectivamente no funcionan, ¿no? Porque hay vehículos que sí, que hay un sistema que le indica si algún intermitente no le funciona, pero hay otros que no. Entonces, bueno, ir comprobando que el alumbrado siempre está bien, que eso no cuesta, de vez en cuando, pues echar un vistazo, porque nosotros los intermitentes, pues desde dentro del coche no se ve, ¿no? Entonces, si nadie nos avisa, o incluso a lo mejor lo hemos puesto y como el intermitente no se ve, pues yo pienso que funciona y realmente no está funcionando. Y sobre todo cuando es el de la izquierda, ¿no? Que es el que más peligro siempre puede conllevar, ¿no? El intermitente de la izquierda, porque en un momento dado podemos cruzar el carril de sentido contrario de otro vehículo y no está prevenido el otro vehículo de que vamos a hacer ese giro porque no ve el intermitente. Claro, efectivamente. Bueno, pues Pepe, poco más se puede decir ya sobre los indicadores de dirección. La intermitencia, llevarlos en perfecto estado de uso, no llevar las típicas pegatinas para evitar que se caigan los trozos que aún quedan, no deslumbrar, en fin, llevarlos siempre en condiciones para poder avisar a los que vienen detrás de nosotros e incluso a los que vienen delante hacia dónde nos vamos a dirigir. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, añadir que no es que quiera ser tampoco pesimista en esto, ¿no? Porque estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos que ser realistas de que la solución, pues ojalá alguien tuviese la solución, ¿no? De que se evitasen enseguida todos los accidentes, ¿no? Pero también hay que ser realistas y sabemos que esto no funciona poco a poco, pero no hay que dejar de trabajar. Eso no, hay que insistir, pero ahí hay una serie de conductores, de entre unas edades que bueno, todo aquel que tiene un carnet de conducir ya desde hace mucho tiempo y tampoco es una edad muy temprana, que no ha recibido una educación distinta, pues es difícil hacer cambiar, ¿no?, a estas personas. Y claro, y ahí corremos después el riesgo pues, de sufrir un accidente. Yo todo lo estudio es realmente pues los conductores en qué se fijan, ¿no? Realmente qué es lo que miran cuando van conduciendo, y está claro que ni miran señalización horizontal, ni miran vertical, ni incluso los peatones. O sea, es que vamos dirigiendo el vehículo de una manera pues bastante inconsciente, porque no estamos observando pues todo lo necesario para poder evitar en un momento dado el accidente, ¿no? Muy bien, pues con esa última reflexión nos quedamos. Llevarlo todo en perfecto estado de uso, como siempre. Te dejamos porque sabemos que tienes muchísimo trabajo con la escuela, con la enseñanza. No, no solo Rafael con la escuela. Y con tus tareas, además. En obras, sí. Es que estamos en obras, estamos cambiando siete calles, estamos señalizando cosas nuevas. En fin, que claro, en la calle también se están realizando bastantes mejoras y todo eso, pues, porque bueno, la gente está acostumbrada siempre a que se circula de una manera en un sitio, y si hay cualquier modificación, pues al principio crea un poco de confusión hasta que no se vuelva otra vez a la normalidad, ¿no? Y eso pues crea también un poco más de estrés en los conductores, y tienen que tomárselo también un poco en calma, ¿no? Que bueno, que hay que ser coherente con la circulación, ¿no? No querer siempre ser el primero, correr más, llegar antes, ser el... No, hay que pensar también en que hay... Los demás también están en la calle. Muy bien, pues José López, muchísimas gracias una semana más por tus palabras, por tus consejos, y te emplazamos al próximo miércoles con más Educación Vial. Gracias y feliz semana. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes.